Chile, atención. Baila, baila, baila. Y esto va para todas las chicas y chicos. Mágicos. Duende, me llaman el duende porque aparezco en todas partes. Duende, me llaman el duende porque aparezco en todas partes. Me gustan las mujeres, me gusta tomar, ir a los boliches, ir a bailar. Me gustan las mujeres, me gusta tomar, ir a los boliches, ir a bailar. Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar. Las mujeres me gustan mucho, en la cantina una copa más. Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar. Las mujeres me gustan mucho, en la cantina una copa más. Este nuevo paso le vamos a enseñar. Y ahora todos juntos sigamos el compás. Dos saltos para adelante, la cintura moverás. Dos saltos para atrás, la calera un poco más. Ir a bailar. Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar. Las mujeres me gustan mucho, de la que tiene una copa más. Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar.